Ahora a 26 minutos del mediodía y abriendo otro capítulo en la mañana de Radio Centenario, recibiendo al licenciado Arturo Toscano de la Comisión de Vecinos al Rescate del Lago Lagomar, que en otras oportunidades hemos hablado con ellos y hay temas para actualizar. Licenciado Toscano, buen día. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de compartir la información de Lagomar. Exactamente, nos interesaba cosas que ustedes, inquietudes que están planteando a partir de la declaración de Lagomar, o ustedes dicen en un comunicado, el barrio Lagomar como Monumento Histórico Nacional. Exactamente, es correcto. El origen del lago, del balneario Lagomar, estuvo acotado al sur de Yanastacio, entre las calles Río Janeiro y Mar del Plata. Ese es el barrio original de Lagomar. Hoy Lagomar se extiende hacia el norte, en una porción más grande, creo que llegando hasta la interbalnearia. Lo cierto es que, como ustedes nos han acompañado, desde el año 2016 los vecinos del lago de Lagomar hemos venido defendiendo la protección y el rescate de este lago, que se ha visto a través de los años deteriorado, rellenado en forma clandestina, y con el punto más agravante a partir del 2019, en que además de haber realizado por parte del club un relleno clandestino entre 2016 y 2018, en 2019 se inició una obra irregular, ilícita, una construcción, en medio del espacio público del lago. La problemática del lago Lagomar tiene dos aspectos. Por un lado, el componente ambiental de la importancia de ese cuerpo de agua, que fue muy relevante cuando se diseñó aquel balneario en 1953, a tal grado de importante que le dio el nombre al balneario, Lago Lagomar. Y por otro lado, hay una problemática que es el uso del espacio público. El lago forma parte del espacio público, igual que las calles adyacentes que desembocan en el lago, y varias plazas y plazuelas, muy particulares, propias de este diseño urbanístico de avanzada que imprimió el prestigioso arquitecto Fresnedo Siri. De manera que están esos dos aspectos que fueron la preocupación de los vecinos cuando en el 2019 se intentaba construir un gran gimnasio de chapa en medio del espacio público comprendido por el lago y sobre esa superficie nueva de un relleno clandestino. Ahí empezó, digamos, la movilización muy activa de los vecinos, sin perjuicio, lo cual esto había empezado años antes, en el 2016, cuando se iniciaban los rellenos. Y lo cierto que hemos hecho una larga recorrida gestionando ante numerosas instituciones públicas, en primer término la Intendencia de Canelones, en la Junta Departamental, en el Ministerio de Ambiente, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y también en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados en dos oportunidades. Y otras más que en fin, son varias las gestiones que se han hecho. Lo cierto que esta es una trayectoria de un empeño, de una vocación de los vecinos, un grupo de gente fantástica con una sensibilidad que destacamos el hecho de que no hay ninguna orientación política, porque tenemos en común esta vocación por el ambiente y por la historia, y está integrado por vecinos de todos los colores partidarios. De manera que es un tema ambiental histórico en donde hemos hecho este recorrido y tantas gestiones hicimos porque tuvimos tanta resistencia hasta que a principios del 2022 se hizo un trámite también a ver, lo más importante de todos estos recorridos fue la UDELAR. Claro. Eso le iba a decir, Toscano. La Universidad de la República y la Institución de Derechos Humanos, ¿no? Parecen también, haber sido también, dos contactos también. Muy importantes. Muy importantes. El más importante de todo es la UDELAR. Y acá, a ver, nosotros relatamos nuestra historia de caso porque entendemos que también es un testimonio para infinitas comunidades y vecinos que deben tener inquietudes semejantes. Y bueno, esta es una experiencia que afortunadamente termina de forma feliz, en donde se logra la protección del lugar. Pero volviendo a lo relevante que fue el tema de la UDELAR, ante las resistencias y postergaciones de las instituciones públicas, los vecinos acudimos a la UDELAR y en particular a la Facultad de Arquitectura, donde la arquitecta Rosana Somaruga tuvo un papel crucial, que comprendió la problemática que estábamos nosotros reclamando, porque hasta ese momento veníamos a nuestro simple sentir y parecer y fuimos a la universidad para constatar si la academia entendía y compartía la importancia de lo que estábamos defendiendo y promoviendo. Y fue así, efectivamente. La Cátedra de Espacio Público y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de Somaruga, la profesora Somaruga, comprendió la problemática e inmediatamente nos instó a crear un equipo interdisciplinario en donde se sumó la Facultad de Ciencias, donde se destaca el biólogo doctor Daniel Conde, de la Facultad de Ingeniería de la especialidad de hidráulica, la ingeniera Julieta López, y también de la Facultad de Derecho de la Cátedra de Derecho Ambiental. Y este equipo interdisciplinario recibió la inquietud de los vecinos, tomó cuenta, vino, recorrió el área, hizo un estudio, una suerte de diagnóstico para evaluar si tenía importancia, qué magnitud tenía este problema que se discutía, si proteger o no proteger el espacio público, proteger o no proteger el lago Mar. Y por supuesto que todas las cuatro cátedras coincidieron que realmente ameritaba un estudio y un proyecto mucho más profundo y ameritaba que no se interviniera este espacio público y el lago hasta tanto no se hubiera agotado el estudio del lugar y se hubiera evaluado la posibilidad de distintos proyectos. Bueno, eso fue decisivo. Realmente estamos infinitamente agradecidos a la UDELAR y a estos catedráticos que se sintieron motivados por la problemática que planteábamos y con toda esa información continuamos las gestiones entre estas entidades públicas y eso fue en el 2020. Y en el 2022, como justamente el estudio que hizo la Cátedra de Espacio y Paisaje de la Facultad de Arquitectura advirtió que el interés y el valor del lago también comprendía el valor del trazado urbano que le había dado el arquitecto Fresnedo Siri, que tenía una relevancia muy singular por ese diseño de calles curvilíneas y con plazas y plazuelas totalmente distintos al diseño de los otros fraccionamientos de balneario. Y tan fue así que mientras seguíamos en la adversidad de las resistencias de la falta de atención por parte de las otras entidades públicas, fue que también apelamos a ver si, dado que este trazado urbano del balneario Lago Mar, diseñado en 1953, lo propusimos a que se gestionara ante el Departamento de Historia de la Facultad de Arquitectura y con la Cátedra de Paisaje de paisaje y espacio público, a ver si era viable que se pudiera postular como monumento histórico nacional. Bueno, este equipo de académicos de la Facultad de Arquitectura analizó y entendió que sobraban motivos para darle el galardón de monumento histórico nacional e hizo un estudio, una fundamentación que fue sometida a los técnicos arquitectos de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, y a su vez fue analizada por el Consejo Directivo de la Comisión de Patrimonio Cultural. Todo esto coincidió en que se desarrolló a lo largo del 2022 y recién, en justo el 17 de marzo de este año, ese largo trámite culminó con la declaratoria de Monumento Histórico Nacional de este barrio de Lago Mar. Es un resultado seguramente mayor de lo que ustedes esperaban, digo, pensando en que el espacio público del lago son 3 hectáreas y terminan protegiendo las 109 hectáreas que tiene Lago Mar. Exactamente, exactamente. Nosotros que hemos quedado gratamente sorprendidos, cuando iniciamos estas gestiones nunca imaginamos que íbamos a llegar a esta magnitud, en un planteo muy interesante, y además la alegría que la ciudad de la costa y el departamento de Canelones pasen a tener un trazado urbano reconocido como Monumento Histórico Nacional. Es realmente fantástico esto, porque dentro de los trazados urbanos, son muy pocos, son 5 que hay trazados urbanos declarados como Monumentos Históricos Nacionales, que son por supuesto Colonia de Sacramento, el Anglo de Fray Bento, el barrio Peñarol, y el trazado urbano de Punta Ballena. Este sería el 5º trazado urbano, porque Fresnedo concibió el balneario de una manera totalmente, una visión adelantada, que es lo que hoy seguimos bregando los vecinos por tener, sostener y mantener. Vivir en esta atmósfera de balneario, que es una ciudad enjardinada con estas plazuelas, con un lago junto a la playa, al río, al mar, y que nos resistimos a que este diseño fantástico de avanzada de los años 50 se vea empañado y deteriorado por un manejo poco feliz de una ambición inmobiliaria de ocupar todos los espacios sin contemplar todos estos atributos tan importantes que tiene la historia y el paisaje y los jardines, en los cuales nosotros queremos seguir viviendo y disfrutar y enriquecer de esta manera también lo que es toda la ciudad de la costa, porque claro, situaciones como estas se repiten también. Seguramente esto abre camino, ¿no? Sienta precedentes para otras zonas allí cercanas, porque es una zona muy poblada, evidentemente, esto es sabido, muy poblada, a la que han ido llevando todos los servicios. En el caso de Lago Mar, ¿el club con el que empezó todo esto, por sus intervenciones, sigue allí o se retiró? No, sigue ahí, por supuesto. No solamente sigue así, sino que sigue aspirando a reivindicar esas aspiraciones que tienen, que significan el impacto del espacio público. Esta es una nueva situación y te agradezco la pregunta, porque hemos luchado 6 años con todas las dificultades y con los disensos que generan estos espacios públicos. Pero ahora entendemos que ya estamos en una nueva etapa, que esto quedó definitivamente consagrado con una protección que es para beneficio no solamente de Lago Mar, Ciudad de la Costa, sino para el país, de un valor histórico por un diseño de avanzado de los años 50. Entonces, entendemos que ahora tenemos que empezar una nueva etapa en donde nos tenemos que converger todas las partes, el club, el municipio, la intendencia, tenemos que trabajar todos juntos, y estamos convencidos que esto lo tienen que gestionar con entusiasmo y protagonismo los organismos departamentales de Canelones, a quienes estamos deseosos de poder colaborar y entre todos sacar provecho de esta gran oportunidad que nos da la historia de Lago Mar. Y Toscano, ¿qué implica en concreto, digamos, en qué medida facilita, digamos, qué beneficios otorga en concreto para estos objetivos esta declaración de monumento histórico? Bueno, los objetivos es que esto es un reconocimiento de los valores históricos que nos van a dar la oportunidad de avanzar en los proyectos de recuperación del trazado urbano, del enjardinado, de recuperación y puesta en valor de todo este lugar, en donde aspiramos gestionar con este proyecto fondos de organismos internacionales que seguramente vamos a poder conseguir para volcarlos acá y transformar este lugar en un lugar de orgullo y de prolijidad, y de que la gente pueda venir a ver cómo se concebía en los años 50 el balneario, que sigue estando vigente. Por eso nos seguimos mudando todos, muchos montevideanos, a la ciudad de la costa para disfrutar de este espacio. Y es una situación muy simpática, muy linda, en donde los vecinos hemos tomado un protagonismo realmente muy interesante, y tenemos mucha convicción que junto con el municipio de Ciudad de la Costa esto va a ser una feliz sinergia de esfuerzos y de apoyos mutuos para esto transformarlo también como un ejemplo, ¿no? Bien. Bueno, empieza todo un proceso, otra etapa del proceso, digamos, ahora. Sí, y la intención es también de que los vecinos se incorporen, ¿no? Me imagino habrá mucho que hacer. Totalmente. Justamente, ahora ya estamos totalmente movilizados para grandes proyectos en lo que resta de este 2023 y el 2024. Ya tenemos previsto ahora en agosto una serie de reuniones con instituciones educativas de acá de Lagomar y del entorno de Lagomar, porque obviamente que toda esta movida de entusiasmo y puesta en valor no se va a limitar a la delimitación lineal y formal de este balneario, sino de su entorno también. Esto va a derramarse para todos lados. Y entonces la idea es incorporar la participación de los institutos de enseñanza, pensando en los niños, en los adolescentes, en los colegios, que tenemos varios por acá, que tenemos previsto trabajar con ellos. La UDELAR, el equipo de la Facultad de Arquitectura, tiene previsto ahora en agosto reunirse. En septiembre se van a hacer también otro taller más, se suma un segundo taller de la Facultad de Arquitectura, el taller Esqueloto se va a sumar a estudiar el caso, y todo esto es una movida preparatoria para poder hacer un llamado de concurso de proyecto para buscar las mejores propuestas para el manejo de este trazado, el manejo y la conservación de este monumento histórico. Muy bien. Justamente acá la idea es, ya hicimos nosotros junto con la Facultad de Arquitectura en el 2021 un evento que se llamó Consulta Participativa Comunitaria, que fue un éxito, en donde convocamos a todos los vecinos, tuvimos una audiencia de más de 500 personas, y que se les consultó a niños mayores, a todos con planos, con unos planteos muy didácticos de la Facultad de Arquitectura, cuáles eran los puntos que les generaban más interés del barrio, del entorno del lago, qué quisieran hacer, cuáles eran las propuestas, cómo aspiraban. Todo esto se suma también a una movida fantástica de la Escuela 229, que viene trabajando desde 2017, que también... ¿Dónde está la escuela? La escuela está junto al lago. Justamente el lago siempre fue la centralidad urbana de este balneario. De un lado la escuela pública y del otro lado el Club Lagomar, un centro social de total enorme relevancia, donde todos los vecinos del balneario concurrían, y un lugar de actividad social muy lindo y deportivo. Bueno, la escuela 229, ha hecho un trabajo, viene haciendo un trabajo fantástico con los niños, en donde viene trabajando en observaciones ambientales de la observación del lago, porque además las maestras han conocido el lago a través del tiempo y tienen todos los testimonios que la fauna y la belleza del lago a veces era motivo de distracción de los niños en la escuela por esa presencia tan importante del lago a través de sus ventanas de la escuela. Claro. Lo cierto es que ahora no estamos muy lejos de eso, el espejo de agua no está, porque reducido a una tercera parte del lago, cubierto de totoras, no se ve el espejo de agua. Bueno, y la escuela viene trabajando con unos, incluso con cuentos, han ganado premios, todo un trabajo ambientalista en torno al lago, a su territorio donde está emplazada la escuela. De manera que, como verán, es un lugar de mucha movida, de mucha sensibilidad y de gente muy comprometida con todas estas cosas. Está claro, está claro. Bueno, nosotros le proponemos que nos mantengan al tanto de las actividades que vayan realizando y las convocatorias. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Es más, y ya otro punto más. Sí. Ya tenemos previsto para el 7 de octubre, en el Día del Patrimonio de esta edición 2023, una cantidad de actividades sumamente interesantes y que con esto también la propuesta es invitar a los allegados, a los vecinos y a los no vecinos que gusten participar de una movida como esta, que se sumen a esta causa de esta gestión ambiental histórica de Lago Mar. Muy bueno, muy bueno. Le agradecemos mucho, licenciado, por esta nota. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias, y estamos a las órdenes. Igualmente, hasta la próxima. Hasta la próxima.